Según informaciones, el día 18, en el distrito de Songju de la provincia Gyeongsang del norte de Sur Corea, definido como lugar de ubicación del SAT, armamento agresivo de Estados Unidos, se efectuó la conferencia pannacional para hacer nula la fuente del SAT ilegal y suspender su ubicación forzosa. Tomaron parte miembros de las entidades cívicas y sociales, incluyendo la Federación General de Sindicatos Democráticos, la Federación General Nacional de las Asociaciones de Campesinos, la Solidaridad por el Progreso Social y la Acción Nacional contra el Emplazamiento del SAT, así como ciudadanos de distintos sectores y parlamentarios de partidos disidentes. Los participantes reunidos temprano por la mañana delante de un edificio del cantón de Chojon del distrito de Songju en autobuses y otros vehículos desarrollaron la marcha Pasos de la Paz hasta la casa de la comuna Sosong. Ante esta casa, ellos sostuvieron un mitin. En el acto, tras intervenciones, se dio lectura a la resolución. El documento señaló que advierten claramente a Estados Unidos que si este imperio sigue manteniendo la postura pueril y hegemónica, la ira de 17 millones de personas con velas encendidas se dirigirá hacia él. Y subrayó la necesidad de frustrar la ubicación forzosa del SAT de Estados Unidos y las autoridades al realizar en mayor envergadura la segunda conferencia nacional el 8 de abril junto con los ciudadanos con velas encendidas deseosos de la independencia y la paz. Terminado el acto, los participantes marcharon hacia el campo de golf de Lotte donde sostuvieron un mitin de protesta y luego volvieron a reunirse en la comuna de Sosong para efectuar el de velas encendidas.